mueve la cuna de acá para allá. Cuando paraba en la esquina era un villero, no pasaba cabida y miraba mal. Ahora que está repilla que soy el Pepo, saluda y con la mirada me dice arranca. Cuarteto del bueno. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Vos sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galán. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Vos sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galán. Billetera, mata galán. ¡Cumbia Fervosa! Mueve la cuna de acá para allá. Cuando paraba en la esquina era un villero, no pasaba cabida y miraba mal. Ahora que está repisa que soy el barba, saluda con la mirada y me dice arranca. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galán. Seguí la flecha, silba bajito, tómate el palo, toca de acá. Sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galán. Dale, barba, vamos, boludo, dale, deja que siga la flecha esa.